Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, por los que no están presos, y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciana Ivanov. Hola. Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Nos acompaña Gerardo Verdejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien es activista por los derechos de los animales y a quien hemos invitado para hablar sobre el tema del veganismo. Hoy es 7 de septiembre de 2015. Un día como el 10 de septiembre, en 1941, nació Stephen Jay Gould. Paleontólogo y biólogo evolutivo que presentó la teoría del equilibrio punteado. Claro. Y de quien Adrián nos va a hablar a continuación. Sí, bueno, esta teoría del equilibrio punteado se basa en una observación que se hizo en unos organismos unicelulares acuáticos, ¿no? Donde se encontró que la evolución no era pareja, sino que había momentos, etapas en que había saltos evolutivos fuertes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? Es básicamente que hay momentos que se llaman estasis, que son en los que casi no hay variaciones en los organismos, y de repente un aislamiento geográfico hace que una pequeña población quede aislada y en ese momento se producen variaciones más fuertes, ¿no? O sea, esta etapa de aislamiento, digamos, no es permanente, sino que después que ha habido poco contacto o ningún contacto con otros organismos similares y ha variado la especie, se vuelven a juntar, ¿no? Entonces regresa a otro periodo de estasis, o sea, otro periodo de poca evolución, ¿no? Es un ciclo. Entonces, básicamente la crítica es que no se encontraba mucha evidencia empírica a favor de esto, pero sí hay algunos organismos que muestran este patrón de equilibrio puntuado de la evolución, ¿no? ¿Pero cómo se demuestra que muestran este patrón? Bueno, encuentran los fósiles y hay momentos, hay etapas fijas donde había un salto muy fuerte. Claro, porque por ejemplo una de las críticas que hace Dawkins dice que es posible simplemente que hayan migrado muchos de estos, o sea, y hayan migrado algunos organismos, o que simplemente no se encuentran porque, o sea, hay ausencia de evidencia, lo cual no significa que exista evidencia de ausencia. En realidad, o sea, a mí me parecía que, como decía, tiene mucho sentido la explicación, aunque no se dé en todos los casos de organismos de mutaciones, pero si se dan algunos casos, como este caso que es el de una conchita que se llama foraminífero, ¿no? Foraminífero, sí. Donde se ha encontrado justamente este patrón de evolución en saltos, ¿no? Y coincide con aislamientos geográficos. Entonces, en este caso sí se daría, ¿no? Bueno, cambiando de tema, esta semana se estuvo impulsando en los medios de comunicación una campaña que se llamaba Chapa tu Choro, que impulsaba la justicia, entre comillas, popular o la justicia de propia mano, consistía básicamente en chapar tu choro y golpearlo, comearlo. Tu ladrón, para la gente que escucha afuera. Claro, un choro es un ladrón. Sí, o sea, un choro es la jerga con la que se usa en Lima, por lo menos. Carterista. Carterista suena bien antiguo. Claro, suena bien argentino. Los amigos de lo ajeno. Claro, los... Bueno, yo solamente quería hablar sobre la finalidad de esta campaña. Se supone que era hacer justicia de propia mano. Y antes de que ustedes comenten al respecto, quería hablar sobre que la Guía Escéptica sacó su propia campaña de Chapa tu Jeje. y tuvimos algunas respuestas que voy a postear en los comentarios, en el cuerpo de este blog. Pero bueno, quería analizar esto rápidamente porque nos hace el tiempo desde un punto de vista moral y de eficacia. ¿Qué tan moral es la justicia de propia mano? ¿Y qué tan eficaz es? Porque para mí no es nada eficaz y tampoco es muy moral. Sí, yo creo que en realidad lo que está demostrado que es eficaz es concentrar la violencia en la menor cantidad de entidades posibles, ¿no? En este caso sería el Estado. Claro. O sea, mientras el Estado tenga el monopolio de la violencia, que es lo que está comprobado que es lo que mejor funciona, seremos todos más civilizados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gente ya no aguanta más, pues entonces te roban 5 veces en el año en tu casa, entonces... Y puedes estar tentado a tratar de usar esto como un tipo de venganza que te rescinda algo, ¿no? Pero es una tontería porque estás arriesgando tu vida. Porque tú que sabes que el choro por ahí que está con otras personas a la vuelta, por ahí que te saca por ahí que te atraviesa como anticucho, ¿no? Entonces estás arriesgando tu vida, digamos, por, no sé, lo que te habían robado. Chapa tu choro es, o sea, es un montón de gente que agarra el choro. Entonces, claro, ahí es la... Ahora, hay un punto de vista en el que veo que sí funciona, y es que, por ejemplo, yo sí, creo... Sí, es un montón de gente, igual puede clavar a varios. Ya, pero una cuestión en la que sí funciona es que en realidad esto no es nada nuevo en general, ¿no? Es una forma pues, de que sí existe, existió desde tiempo, y sigue existiendo por más que ya tengamos Estado y policía, y es que, claro, en Lima, en las ciudades, puede ser que no exista, pero en aquellos lugares más alejados en los que no existe y no llega la policía por más que la llames cada 5 minutos, pues es una forma de justicia que se da. O sea, no es que a partir de la campaña toda la gente haya descubierto que puede agarrar un chorro de mancha. No, ya saben que pueden agarrar un chorro de mancha y lo hacen, ¿no? El problema está cuando quieres hacerlo tú individualmente. Claro, cuando no llega el Estado y se junta la gente para ese tipo de cosas, es lo que se da, por ejemplo, con los ronderos, ¿no? Claro. Que es lo que se dio también como origen de Sendero Luminoso. Y así también empezó el Imperio Incaico, pues, ¿no? O sea, al principio los incas eran ronderos, no eran incas. O sea, no era un reinado de nada por el estilo, ¿no? Eran ronderos que se unían para pelear. No, ese es cierto, ¿no? Centralizar la violencia. Yo eso ya lo ve Steven Pinker en su libro Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, ¿no? Que conforme aparecen los estados centralizados, ¿no? Los grandes estados, y se centraliza la violencia, se monopoliza la violencia, se reduce en general, ¿no? Entonces acá estamos regresando a un estado anterior, ¿no? O sea, lo que debería hacer la gente es meterse a hacer política, es meterse a las comisarías, a reformar a los corruptos para que sean más eficientes, o sea, si quieren de verdad que baje la violencia, esa es la vía, y no llevarlo en sus propias manos y salir a pegar a esa pobre gente en la calle que en muchos casos roba por necesidad. No, qué pobre gente. Sí, sí, yo no tampoco... tienen culpa de haber nacido o no nacido y de haber crecido. Ya, pero Víctor, pero estás yendo al extremo. El pata que viola a una niña de 3 años tampoco tiene culpa de haber nacido y que le hayan pasado cosas malas, pero eso no significa que sea una gente pobrecita. Le estás quitando la responsabilidad. Claro, yo creo que seremos lo aíslas, ¿no? pero no lo, digamos... No le pegas. Pero es la cólera. Yo creo que a cualquiera que lo han asaltado, a mí me dio ganas de matar al hombre que me asaltó, por ejemplo. Pero no deberías hacerlo. Porque si es que lo matas, estás reaccionando desproporcionadamente. Pero no reaccioné porque tenía una pistola. Y de represalia le quitas la vida. Entonces, obviamente no había proporción y sería inmoral. Ya, pero ¿sabes cuál es otra cosa que no tenemos que negar la realidad? Si es que la realidad ya es así y un choro sabe que lo pueden matar por robar, pues en el momento en que empieza a robar, está como que accediendo entre comillas al contrato, porque es como el contrato, claro, social de o sea, es como decir, ¿por qué vas a meter a la cárcel una persona que solo robaba por comer? Porque así es, las leyes están formadas, y si tú robas tienes que aceptar el riesgo de que te metan a la cárcel. Pero tú también tienes que aceptar que poner esas condiciones, o sea, aumentar el riesgo para un ladrón puede ser atractivo para muchos ladrones. Entonces puedes aumentar incluso la cantidad de violencia solamente por imponer ese tipo de... Ah, sí. Y otra cosa que escuché que no había pensado yo es que en realidad existe un mercado casi fijo de ladrones, y si matas a un ladrón, simplemente otro ladrón va a llenar el espacio que dejó ese ladrón. También es que uno compra cosas robadas. Ah, sí, claro. Ah, otra cosa es que, claro, aquí absolutamente casi todos, no voy a decir absolutamente, pero aquí casi todos hemos cometido en algún momento algo ilegal. Descargamos películas robadas, música ilegal... No sé, y de hecho, claro, compran celulares robados, y de hecho, mandan a matar gente a veces. Mandan a romper piernas con policías que están en... aunque en realidad la piratería no es robo, pues, ¿no? Técnicamente sí es robo, porque... ¿Por qué? Pero no hay violencia. No, pero, ah, claro, es hurto. Hurto, sí. Ya, está bien. Interesante, la diferencia entre hurto y robo. Claro, hay una diferencia entre robo, como hay una diferencia entre asesinato y homicidio. Pero en ambos casos, hay una diferencia entre homicidio y asesinato. Violencia, nivel de preparación para la perpetración, si lo haces con una persona o no. Pero básicamente violencia. ¿Qué? El asesinato, tienes una pena más grande. ¿Y es cierto que no hay violación entre cónyuges? Ya, no. ¿Sabes qué? Antes no había. Eso está comprobado, no hay violación si estás lubricando. Sí, es cierto. Por eso nunca hay, por eso es que no puede haber zoofilia, porque todos los animales en algún momento, claro, el consentimiento es la lubricación. Yo creo que lo único que hay es zoofilia. ¿Lo que hay qué? Lo único que hay es zoofilia, ¿no? Claro, de hecho es lo único que hay es zoofilia. A menos que uno se la, no sé, pues con el muñeco. Pero, oye, pero tenemos 5 reinos, Adrián, bueno, 5 reinos. Hay androfilia. Hay estreptococofilia. Hay una cosita así, regresando al tema de la frase chapa tu choro, en realidad creo que todos estamos en consenso, la humanidad en consenso está en que quiere un mundo más pacífico, ¿no? Y no se puede luchar con, o sea, querer la paz con violencia. Entonces, partiendo por ahí, obviamente a cualquiera que nos han robado alguna vez o que nos han atacado, tú estás en todo tu derecho a defenderte, porque de hecho eres un animal que busca su propia supervivencia. Entonces, solo en caso de ataque tú puedes moralmente o tienes el derecho a defenderte. Obviamente, si ves que tu adversario es mucho más potente que tú porque tiene una pistola, porque es mucho más grande que tú, tranquilo y dejas que te lleve lo que te tengan que llevar, ¿no? Esa es la parte en que todos tienen que recordar lo que acaban de decir. Bueno, y rápidamente aclarando por qué dije eso de que la sociedad secular y humanista del Perú, excepto los que están presos, o solamente los que no están presos, es lo mismo. Es porque, Adrián nos va a contar. Por qué. Ah, no, porque nuestro director ejecutivo está precioso. O sea, lo han metido en Canadá, ¿no? No vas a decir choro, ¿no? ¿Qué pasó? Que tuvo un altercado con su vecino, un lío de vecinos de patio trasero de la casa de campo, ¿no? Y a raíz de esta discusión, que era de una casa a la otra, parece que esta otra persona, el vecino de nuestro director, no es una persona muy santa, por más que se dice cura, ¿no? Y ha acusado por difamación a Ángel Moyano, que es nuestro director, ¿no? Uh-huh. Y por más que no coincide con nada de lo que sería difamación, porque en primer lugar no se difundió ningún rumor sobre este cura en ningún lado, por ningún lado, no vio siquiera la palabra que el cura dice que le han dicho, no se la dijeron. Tiene que estar publicada en algún medio, ¿no? Para que sea difamación. Claro. Por lo menos lo que lo han acusado es de difamación agravada y no ha salido en ningún medio. Ha sido una cosa que se dijo de un patio trasero al otro, ¿no? Y es un total sinsentido. Bueno, voy a colgar el enlace en la descripción del podcast donde pueden leer todo al respecto. Y sí, bueno, es el director de la sociedad, uno de los directores de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, no de la ISPIC. Bueno, ahora vamos al tema de fondo. Y quiero aprovechar lo que Víctor mencionó sobre cómo Steven Pinker, en su libro The Better Angels of Our Nature, habla sobre el decrecimiento de la violencia en la sociedad humana. Pero de lo que no habla Steven Pinker es del incremento de la violencia de los humanos hacia las otras especies. Porque Steven Pinker mide el decrecimiento del sufrimiento humano, pero no mide el incremento sostenido y a partir de la civilización que se ha causado en el sufrimiento de las otras especies de animales no humanos. Bueno, yo no estoy seguro, porque a la hora que tú tienes animales domésticos y no los cazas, de hecho hay una reducción. Sí, pero con el crecimiento de las granjas y la ganadería intensiva y todos estos... Ah, en cantidad, no en proporción. No, en cantidad y en proporción. No, porque antes, la mayoría de seres humanos eran cazadores y recolectores. Tenían que... el cazado animal produce mucho más sufrimiento. Claro, pero matarlo, digamos, pero antes, entre tu grupo de humanos, saldrían entre todos a cazar, uh-huh, y se repartían el comida y solo mataban aquello que iban a comer. Uh-huh. ¿Verdad? En cambio, ahora producimos animales con el fin exclusivo de morir, sufrir como consecuencia de pero también es para comer, ¿no? De hecho, no, porque mucho de la comida se desperdicia también. O sea, hay no solo eso, sino que no todos los animales son destinados a consumo humano. Muchos son simplemente byproducts, como el hecho de matar pollitos machos, porque son un byproduct de la reproducción de gallinas. Bueno, pero de ese tema nos va a hablar precisamente Gerardo. Hola, ¿qué tal? Ya nos saludamos. Sí. Sí, a ver. Espera. Antes de hablar sobre el veganismo, cierto, lo siento, para salir del paso voy a hablar sobre las falacias, malos argumentos y mentiras que se esgrimen desde ambos, como que de ambos campos, tanto a favor del veganismo como en contra del veganismo. Yo quiero sacar eso para que ustedes no los cometan y si tienen alguna objeción la pueden mencionar. A favor del veganismo, falacias, malos argumentos y mentiras a favor del veganismo. Uno, es lo natural. Que es la falacia naturalista. Así sea cierto que es lo natural, no significa que es lo que debamos hacer, y no está demostrado que es lo natural. Y ahí se esgrimen diferentes argumentos como mide tu intestino largo, mira tus dientes, se parecen a los dientes, mira tus uñas, se parecen a las uñas de los herbívoros y no de los omnívoros, etc. Segunda falacia, mal argumento y mentira, es lo más sano. No está comprobado que sea lo más sano, pero como cualquier dieta puede ser o no puede ser, es que es bien llevada. Falacia número 3, no te comerías a tu perro. Que usualmente es lo que hacen muchos vegetarianos, que es ponerte una foto de un animal bonito y decir, no te comerías a este perro o cachorrito bonito, ¿no? Y es una falacia que se llama pasiones, que es el argumentar apelando a la empatía o a la emoción que pueda sentir la persona. Claro, pero no te ponen la foto de un pulpo ni la foto de una cucaracha, ¿no? Aunque hay bueno, chistes al respecto. Yo no me comería una cucaracha. No sé. Falacia número 4, el otro argumento que es Einstein fue vegetariano, Da Vinci fue vegetariano, y eso es el argumento ad verecundiam. Que el hecho de que, bueno, Hitler también fue vegetariano. Ese es un argumento ad hominem que lo voy a mencionar después dentro de las falacias que están en contra. Bueno, apelar al karma, al alma, a Dios o a un principio moral no humano es un, pues yo lo he catalogado como un ad baculum, pero después he dicho que es un ad magufum, que es un argumento apelando a la magufería. Bueno, y después hay otros argumentos que son energía. Simplemente, claro, malas energías, malas vibras. El animal cuando muere produce malas vibras y eso afecta. Produce gases. Bueno, sí, también. Que el veganismo te cura el cáncer, te cura el SIDA, te cura la tos, te cura el catarro y te cura XX enfermedades que también no están comprobadas y también, de hecho, podrían entrar dentro de magufería. Y el último argumento que le escuché hoy día era que si no lo matas con tus propias manos, no mereces comerlo. Pero es un mal argumento, porque de esa misma manera, si no eres capaz de abortar a un feto con tus propias manos, mejor no abortas. Entonces, en verdad, vemos que no se sostiene por feto. Y ahora, los argumentos en contra del veganismo. Uno, que la carne ha ayudado al desarrollo cerebral. Sí, pero es un argumento antiquitaren. Y es de la misma manera en la que el esclavismo ayudó al desarrollo de la civilización. Pero no por eso tenemos que seguir apelando al uso, ¿no? Y es como que la variante del argumento naturalista. Luego, Hitler era vegetariano, gracias Víctor, que es el argumento ad hominem, que es la contraparte del argumento ad verecundiam. Luego hay otras falacias, bueno, otros malos argumentos como el hecho de que los animales se extinguirían, que es un slippery slope, una pendiente resbaladiza, que Julio argumentó, que lo voy a poner en la descripción, de repente Julio nos dice, otro que dice que muchos animales no existirían, que puede ser cierto, ¿eh? Hay muchas especies que, bueno, muchos cruces o variaciones que son exclusivamente, incluso los perros, son exclusivamente hechos por los seres humanos para la diversión de los seres humanos. El argumento número 5, las plantas sienten, no te comas a tu zanahoria. Entonces, pero en realidad ese argumento también se cae por su propio peso, porque en realidad matas más plantas comiendo carne que también comen plantas que comiendo simplemente plantas. Y por último, saca el punto de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando eliminar el sufrimiento completamente o solo reducir el sufrimiento. Y aparte de que no sabemos que las plantas sienten, y yo creo que las plantas no. Bueno, ahora sí. No procesan el dolor. No procesan. Pero sí perciben que se lo comen. Pero para que perciban tiene que haber un yo perceptor. O sea, no hay sistema nervioso central, pero. Pero no hay conciencia. Pero pueden corregir como tienen. O sea, hay el fototropismo, o sea, puede moverse hacia un lado o hacia el otro, de acuerdo de acuerdo a las vibraciones, pueden evitar alguna zona, ¿no? Sí, pero eso no implica que haya una conciencia que puede reconocer el dolor. Hay un estudio que probaba que lo que pasa es que eso son solo reacciones. Uh-huh. Es como que si yo tengo calor, me voy a alejar de mucho calor, o me voy a acercar donde tiene más, o como el perro que se acerca a la sombra. Son solo reacciones a donde todos reaccionamos ante el mercurio. Nos queda una gota de mercurio y es horrible, ¿no? Entonces las plantas les pasa algo parecido, son solo reacciones, nada más. Pero no es que haya un yo que perciba. Pero, Gerard, quiero que nos expliques primero qué es el veganismo. Y luego, bueno, tú también eres un activista por la liberación animal, por los derechos de los animales. Quiero que nos expliques esos dos conceptos. Sí, mira, es algo muy sencillo. El veganismo es una postura o una actitud ética que rechaza el maltrato animal. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que todo lo que hay en maltrato animal, por ejemplo, el comercio de perros y gatos, la alimentación, el uso de vestimenta, o sea, de cuero, lana, inclusive seda, la experimentación en animales para laboratorios y la caza, por ejemplo, ¿no? El entretenimiento en general. Entonces, todo eso es dándonos cuenta que si entre humanos nos respetamos, pues ¿por qué no también respetar a ellos que también tienen un sistema nervioso central, que sienten, que tienen ese cerebro para no solo reaccionar, sino que para pensar, para tener sentimientos, para sufrir, para sentir placer, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco el veganismo, ¿no? Pero inclusive a la experimentación animal, porque digamos, todos los productos de laboratorio prácticamente han sido probados en animales, claro. ¿No? Entonces sería, o sea, porque al final si estás hablando de reducir el sufrimiento, o sea, desde un punto de vista utilitarista, sacrificas a unos pocos animales si es necesario para salvar a millones de personas. Claro, lo que pasa es que ¿no? Lo que pasa es que al día de hoy eso ya no funciona, o sea, hay cerca de 420 y pico métodos éticos para experimentar desde el uso de un casco para moto hasta un desodorante. Entonces, si ya hay el método, si ya hay la opción, entonces no tenemos por qué seguir matando millones de animales para generar lo pero que... Pero no, que yo sepa, no es reemplazable. Sí, bueno, porque... ahí yo sí discrepo contigo, Gerardo. Yo creo que la experimentación animal es uno de esos pocos casos en los que yo no puedo decir tajantemente que estoy en contra, porque... Porque para poder experimentar, casi, entre comillas, correctamente, porque tampoco es al 100%, porque el sistema de un animal no humano no es igual de un humano, si necesita hacer experimentación animal, sobre todo con los medicamentos, con sobre todo en el tema de la medicina. Ya está bien, con cosas como cosas más superficiales tal vez no. Puedes usar muñecos, puedes usar animaciones, puedes hacer un montón pero de cosas. Realidad, pero lo con los medicamentos es más... Lo que pasa es que complicado. Al día de hoy, tú sabes que los que sabemos sobre farmacéuticas, son las grandes empresas que manejan un poco el mundo y qué sé yo. Entonces, si la gente tuviera unos hábitos de vida mucho mejores, los hospitales estarían prácticamente vacíos. Entonces, la cantidad de medicinas para producir sería esta. O sea, mucho más pequeña de lo que se produce ahora. Ahora hay una farmacia en cada esquina como si fuera un bar o como si fuera la bodega de la esquina. Entonces, la cantidad de medicamentos se debería reducir si todos tuviéramos hábitos de vida mucho mejores. No solo la dieta 100% vegetariana, que sea balanceada, sino reírnos, abrazarnos, salir a hacer ejercicio, todo eso reduce en gran medida la visita al médico. Entonces, yo creo que la reducción se da por el avance en ciencia y tecnología, no por el cambio de dieta. O sea, mira, en realidad, donde más ha habido avances en la ciencia cuando hubo la época nazi, porque se probó en seres humanos. Obviamente sin su consentimiento, pero está totalmente comprobado según la historia de la humanidad, en donde el mayor cambio o el mayor avance de la ciencia en cuanto a medicamentos, inclusive en experimentos psicológicos, han sido en la época nazi porque han probado con miles de personas experimentos totalmente crueles, psicológicos, por ejemplo, como de meterte... Estaba en la teoría mal conocida. Sí, de hecho, muchos experimentos fueron, o sea, muchas experimentaciones fueron en vano. Pero se lograron muchas cosas. Fue por tecnología de guerra, pero todos sabemos que cada vez que hay guerra se desarrolla siempre tecnología de guerra. ¿Qué gran tecnología médica inventaron los nazis? Muchos medicamentos que hay para, por ejemplo, tipo el Prozac y esas cosas que son Prozac depresivos. No estoy muy seguro, pero digo, ese tipo de medicinas que son depresivas. Bueno, no tengo todo el conocimiento de la farmacéutica, pero te digo, o sea, sí. Los mayores avances sobre medicina, aparte de otras cosas que también han hecho los nazis, se dieron por usar humano. Correcciones inmediatas. Número uno. La experimentación de los médicos nazis, la experimentación no durante el Holocausto, no brindó en realidad ningún avance médico notable y de hecho no se ha guardado registros ni se sabe. Ahora, muchas personas, sobre todo los nazis, decían que habían logrado avances, pero eso no es cierto, no tenemos ningún documento que verifique esa información. Esas cosas son cosas que simplemente se cuentan de una persona a otra y que al fin y al cabo la gente cree porque no busca información, pero no. No lo dio. Y sobre el mismo punto, es una falacia que también no mencioné, pero el comparar el Holocausto nazi con lo que sucede ahora con la industria animal, o incluso comparar la experimentación de los seres humanos con lo que sucede ahora la experimentación de animales, es una falacia que se llama la falacia de falsa analogía. Porque no están bajo las mismas condiciones y definitivamente no es sincero, no es honesto comparar estas dos situaciones. Y últimamente podría ser incluso una apelación también a la emoción, porque es intentar despertar esta emoción en el ser humano, igualando una situación con otra situación que despierta inmediatamente emociones no solo personales por el humano, sino como históricas, ¿no? Porque fue algo muy negativo en la etapa de la humanidad, de la sociedad. Y la otra corrección es que no, el Prozac no se desarrolló gracias a los experimentos nazis. De hecho, la fluoxetina, que es el más conocida comercialmente como Prozac, es un antidepresivo que fue documentado en 1974 por científicos de una compañía que se llama Eli Lilly and Company y que fue presentada por la FDA en febrero de 1977. Esas son las dos correcciones inmediatas. Y regresamos al podcast. Me parece que reemplazar los experimentos que hacen con ratones de laboratorio, por ejemplo, para ver la conducta de este, hasta incluso para enseñar psicología en la universidad se usan ratones de laboratorio, ¿no? Pero, quiero regresar sobre un tema anterior, y en un programa pasado he dicho que si pudiéramos podríamos también sacar a 500 niños recién nacidos para hacer experimentos en laboratorio, pero no es ético, así que no lo vamos a hacer. Claro. Pero quiero regresar sobre el tema moral. Porque esas consideraciones, de hecho, lo que ya me saltaste, porque esas son, te saltaste las partes en las que yo estoy de acuerdo con que no debe haber, las cosas en las que no se debe extender los derechos animales. Pero ¿cuál es el problema con comer animales? ¿Cuál es el problema con causar sufrimiento a los animales? Pues precisamente por lo que hablamos antes, ¿no? O sea, si creemos, siempre se pone el ejemplo del famoso perro, ¿no? En Latinoamérica el perro está prohibido, digamos, de comer. No tanto por la ley en sí, sino porque nos parece inconcebible comerte a animales que consideras tus compañeros en la vida, ¿no? Si bien en Corea y en Japón se comen perro y gato, cuando te pones esa comparación dices, oye, pero si no me comería el perro, tampoco me comería, debería comerme tampoco a una vaca, ni un pez, ni un cerdo, o animales de cualquier tipo. Entonces, solo es un tema de sentido común, de entender que los demás animales también sienten y respetarlos. O sea, solo eso nada más. Claro, o sea, el punto en realidad donde tú trazas líneas es si siente o no siente. Claro, básicamente. Es la sintiencia lo que hace que... Claro, y ese es un punto central dentro del organismo que es lo importante, es la sintiencia. No es O sea, donde se traza la línea es donde tienes que... En que tienes que reducir el sufrimiento, y el sufrimiento se causa solamente en las seres que tienen sintiencia. Hay una discrepancia, por ejemplo, ¿el sufrimiento en realidad es sintiencia o es la capacidad de reflexión sobre un dolor o sobre algo así? Porque si un animal no tiene capacidad de reflexionar sobre lo que le ha pasado, o sea, no tiene memoria, por ejemplo, no puede sufrir, me imagino, ¿no? Es porque tú estás asumiendo que no tiene memoria, pero sí tiene memoria. No, pero... Uno puede sufrir sin memoria, o sea, uno puede sufrir en el momento presente, ¿no? Sin necesidad de reflexionar acerca de tu dolor. La diferencia entre dolor y sufrimiento. Claro, esa diferencia, ¿no? No sufre, pero siente dolor. Que hay un sufrimiento, ¿no? Que ya... Es una reflexión, o sea, pasa un tiempo y sigues teniendo eso adentro. Precisamente lo que hablamos de los nazis habla un poco de eso. Esos famosos ratones de laboratorio, se les han hecho un montón de experimentos psicológicos, en donde les hacen diferentes pruebas, en donde lo que al final comprueba que un grupo de ratones, habiendo hecho ciertas cosas, son más felices, entre comillas, y otros son más reprimidos, entre comillas, ¿no? Precisamente porque los experimentaron con ellos para lograr ciertas cosas, que en realidad eran lógicas. O sea, si tú tienes a un chimpancé metido en una caja de metal de uno por uno por uno, sin ventanas, o sea, es totalmente oscuro, por un mes, y tienes a otro... en una caja de vidrio donde de vez en cuando recibe caricias, el chimpancé que estuvo totalmente encerrado y solo recibía un poco de comida va a ser el chimpancé más triste, más deprimido posible, y eso está comprobado científicamente, y el otro era más, claro. Más sí, me refería a eso porque justo hace poco hablamos en una charla sobre Sam Harris, ¿no? Uh-huh. Y específicamente sobre este libro que es de Moral Landscape. Uh-huh. Hay una parte, el paisaje moral, él explica con un ejemplo la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? Con un experimento real que es cuando te hacen una colonoscopia, ¿no? Si te dejan un minuto más de lo necesario, 5 minutos, un tiempo más de lo necesario el aparato metido, efectivamente sientes más dolor porque es todo ese tiempo incomodidad, digamos, lo que sea, ¿no? Pero incomodidad, más de lo que sea que todo estás ese tiempo sintiendo. estás pasándola mal en exceso por gusto, pero al final una vez que ya que pasó el tiempo, la recordación de las personas que tuvieron más tiempo el colonoscopio es menos traumática que la de las que tuvieron menos tiempo. Entonces, recordamiento, claro, lo que sea, la persona sufre menos al mismo tiempo que ha tenido en algún momento más malestar. O sea, y lo más interesante de ese estudio es que a largo plazo, los que tuvieron, digamos, la sonda metida más tiempo, iban puntualmente al médico, seguían el tratamiento, y al final redujeron ese grupo, digamos, experimental, redujo su incidencia de cáncer a la próstata. Inclusive por esto acá, entonces al final algo que es contraintuitivo, que es una pequeña incomodidad, se podría introducir como tratamiento médico. Se podría introducir como tratamiento médico si somos honestos científicamente. Bueno, Para nuestros amigos matemáticos que nos están escuchando, quiero hacer una pequeña exposición acerca de esto, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Adrián es que, por ejemplo, tienes un dolor constante de 1, pongámosle, por 10 minutos. Entonces, la integral de esa función sería 10, ¿no? Se multiplica el área. Entonces, uno debería pensar que el dolor es 10, es como 10. Pero si uno ha sufrido como 0, 0, 0, y después un pico de dolor de 100, por ejemplo, y después baja, pese a que el área sea muy pequeña, el recuerdo del dolor, o sea, al recordar la experiencia, lo recuerdas como un gran dolor. O sea, el dolor de que tiene menos tiempo es el mismo en eso. O sea, que la altura, digamos, del dolor es la misma que la que lo tuvo 5 minutos. Pero ¿cuál es? Un momento. Pero antes, la diferencia es en la memoria. O sea, ya, pero ¿cuál es? ¿Y cuál es el punto con eso? ¿Con que está, quieres decir con esto que no, que el recuerdo, el dolor por la memoria del dolor tiene un mayor estatus? Para mí que el sufrimiento requiere dos cosas. Que tengas capacidad de recordar un momento traumático, ¿no? Y que tengas ciertos lazos sociales para poder extender ese, o sea, mantener eso, digamos. Okay. Ya, pero tú sabes que casi todos los animales que están actualmente en industrias a gran escala son animales sociales. Sí. Ya, número uno. Y número dos, se sabe que sí tienen, ¿cómo se dice? Que tienen recuerdos e incluso tienen, ¿cómo se dice? Cuando tienen tienen una predisposición, por ejemplo, al dolor con la antelación. Porque otra cosa que estamos hablando de sufrimiento es que el sufrimiento también es la anticipación del dolor. Sí. Entonces, muchos de esos animales tienen anticipación al dolor. Saben que viene un dolor y empiezan a generar estrés previo al dolor real por anticipación. Como los chanchos. Como los chanchos. Sí. Y las vacas también. Y bueno, y eso cuenta como sufrimiento, pero yo creo que el punto, estamos perdiendo el punto global, y el punto global es utilitaristamente costo-beneficio. Si el costo de reducir el sufrimiento es menor al beneficio obtenido, que es la reducción del sufrimiento, pues tenemos que ir hacia ello. Si el costo es mayor, pues entonces no tenemos que ir hacia ello. El punto de vista yo creo que también es qué tanto valor cada uno le da individualmente, ¿no? O sea, si tú, por eso es que yo tengo una postura medio tibia. O sea, si tú me dices que no te importa el sufrimiento, no te importa el sufrimiento y se cierra la conversación. No te importa, no te importa, no tenemos nada que hablar. Pero si tú dices que te importa, lo consecuente le es... Le pegas, pues, si no le importa el sufrimiento, le pegas. Lo chapo. Lo chapo y lo dejo para el chapo te especista. Chapo te especista. Creo que sí se ve mal. Pero, claro, ese es mi punto. Pero si de verdad dices que... ¿Tiene especismo para...? Ah, sí, pero antes de eso... Si crees que si ustedes tienen una postura utilitarista y si ustedes dicen que les importa la reducción del sufrimiento, tienen que ser consecuentes hasta donde se pueda, ¿no? Bueno, a ver, Gerardo, ¿a qué nos referimos con especismo? Sí, el especismo es una discriminación, como puede ser el racismo, el sexismo u otras más que pueden haber por ahí. Lo que se refiere básicamente es a un grupo de individuos que se cree superior a otro grupo de individuos y en ese lapso, en ese paso... se cree con derecho a maltratarlo, y en el caso de los animales es, ¿no?, a experimentar con ellos, a comértelos, a vestirte con ellos, a comprarlos y venderlos, hacerlos reproducir como se te dé la gana. Eso es, ¿no?, es otra vez regresando a los nazis, es lo que hicieron los nazis con el resto de etnias. Tengo una pregunta, una duda. Leí Liberación Animal de Peter Singer, ¿no? Peter Singer. No sé si fue en ese libro que él habla de que o sea, él compara una vaca, por ejemplo, formada, un sistema nervioso intacto, una vida social y todo, con un feto, ¿no? Antes de que surja el sistema nervioso, ¿no? Entonces, él ve moralmente cuestionable, digamos, hacer sufrir a la vaca, y sería peor, digamos, hacer sufrir una vaca que cortar un feto en pedacitos que aún no tiene la capacidad de procesar el sufrimiento, ¿no? Claro. Y de sentir, ¿no? ¿Tú qué piensas? O sea, en todo caso, ¿deberíamos preocuparnos más por las vacas que por el tema del aborto antes de los 3 meses? Bueno, es algo parecido como pasa con los seres humanos. Cuando recién hay un coito entre esos dos seres humanos y pasan 2-3 semanas, ahí no hay nada más parecido a un pedazo de uña. O sea, es un cúmulo de células que no hay nada. Entonces, si tú cortas eso con una pastilla, no hay ningún problema moral. No debería haber un problema moral. Obviamente, si yo estuviera embarazada, si yo fuera mujer, y tengo 4 meses de embarazo y decido abortar, yo sí pensaría, con algo que ya está formado, aunque todavía no tenga muchas capacidades de nada, me daría pena, ¿no?, el abortar. En el caso de animales que están en las granjas, pasa algo parecido. O sea, primero que nada, ¿para qué tener un animal en una granja para comértelo si podemos evitar eso, si no es necesario? De hecho, es mucho más caro, contamina más el ambiente, nos daña más la salud, bueno, etcétera de razones. Entonces, otra vez es el por qué, ¿no? ¿Para qué hacerlo si no es necesario? ¿Para qué infligir dolor? Mencionas, junto a los dos temas, el especismo, claro, porque ya que sabemos que existe la, que somos quienes somos gracias a la evolución y no gracias a un ser creador ni un diseño, sabemos que somos casi azarosos, somos al azar, estamos hechos al azar. Sucedió que somos la especie humana, como sucedió que existen otras especies. Entonces, creer, pretender que la especie humana está por encima de las otras especies es un poquito como que ya demasiado pretencioso. Es muy pretencioso y no tiene sustento. No tiene sustento chauvinista, real. ¿No? Pensar que solamente el Homo sapiens tiene la capacidad de ser moral. ¿Dirías que es humanista? ¿Ah? ¿Dirías que es humanista? No, yo creo que el humanismo es antropocentrista. El humanismo no necesariamente especista. Claro, sea. pero siguiendo el tema, es un poco antropocentrista, ¿no? Y en realidad va un poco en contra de la teoría de evolución, porque como dicen nuestros polos en cereal, nosotros también somos casi 99% chimpancés, ¿no? 99.4. pero el punto es ese, ¿no? O sea, que nosotros hayamos desarrollado la tecnología no significa que tengamos que necesariamente usarla para someter a otras especies. Y ahora, lo que tú decías de la vaca, a mí me parece que sí, que yo en teoría me preocuparía más por una vaca que por un feto. Y de hecho yo tengo una postura diferente a la de Gerardo respecto a los embarazos no deseados. No eres muy maternal, ¿verdad? No, soy muy maternal, de hecho. También soy muy paternal. Pero más allá de eso, el punto es reducir el sufrimiento en general, sin importar de dónde venga, en la medida de lo posible. Entonces, por eso yo quiero seguir con el tema de que tenemos que ser tan consecuentes con el tema como podamos. Y como dice Gerardo, no es necesario. Entonces, si ya digamos una etapa en la evolución en la que fue necesario, en la que era necesario comer animales. De hecho, actualmente, tal vez no en esta ciudad, pero en muchos lugares es necesario, porque es lo que hay, es lo único que hay. La única fuente casi de alimentos son animales. Entonces no me voy a meter a la tribu indígena aislada a decirles que sean vegetarianos, ¿no? Tienen que seguir cazando, recolectando, pescando y haciendo su vida normal. Pero si ya tienes la opción de no serlo, ¿por qué seguirías haciéndolo? Yo quiero hacer una pregunta a Gerardo, y es ¿habría algo en el mundo que te haga dejar de ser vegano? O sea, ¿qué tendría que suceder? Es muy difícil, porque la verdad que si yo pongo en la balanza, existen 45 razones para hacerlo y 0 razones para no hacerlo. Pero siempre, o sea, siempre surgen cosas nuevas en el mundo, se descubren cosas nuevas, se puede descubrir. Puedes, como según las madres, crecer solamente músculo. Claro, de hecho ya se está haciendo el proceso. ¿Tú te reconsiderarías el comer carne nuevamente si no es sufrimiento? No, porque ya no me gusta. Pero yo iba a otra clase de pregunta, que es una pregunta, digamos, imagínate una película de ciencia ficción, y suponte que mañana todos los veganos empiezan a morir uno por uno, así les explota la cabeza, plum, plum, plum, plum, plum. A todos los veganos que tú conoces, uno por uno, plum, plum, plum. Y al último van quedando, va pasando el mes y va quedando tú y unos claro, más. Claro, es lo que siempre... ¿Comerías carne? Hace un rato en un ejemplo, ¿no? La supervivencia es la mayor de todas las fuerzas. Tú puedes vencerte, dejarte morir si quieres, o puedes luchar por tu vida. Si en ese momento tan crítico, tan de pánico, veo que mi única opción es comer un trozo de pescado, seguramente me lo comeré. Pero como ese episodio no va a existir nunca, se supone que no puede existir, esperemos que no. La realidad es todo lo contrario. Estamos en una ciudad como Lima, en donde los mercados son súper baratos. Tenemos cerca de 187 productos vegetales para consumir, con todos los nutrientes necesarios, entonces no hay ninguna preocupación. Pero yo creo que eso es una pregunta importante. Yo también justo, no sé si ayer o hoy, cuando estaba pensando en este tema, estaba pensando en eso. Yo creo que si se demostrase que existe una deficiencia completamente marcada y que no puede ser salvada, probablemente yo refiero a comer carne. A mí me pasa lo mismo que a ti, Gerardo, a mí me da asco la carne, por eso es que yo pienso en la carne artificial y me da asco. Pero es algo completamente psicológico. Yo no estoy en contra del desarrollo de carne artificial. Pero han encontrado una teoría dos. Pues, sin embargo, o sea, primero sienten algo y ahí... De hecho, sí. También quiero ir sobre eso, pero siguiendo con el tema de Julio, yo creo que hay muchos... Yo sí veo muchos escenarios en los cuales yo comería carne otra vez. Supervivencia es uno de ellos. Bueno, utilitaristamente, no solamente mi supervivencia, sino si tuviera que elegir entre comer un trozo de carne, el dilema del vagón, ¿no? Que un vagón atropella 5 niños, pues podría ser que coma un trozo de carne. ¿Podemos hablar sobre algunos argumentos? Mató a los pájaros. No, pero la carne artificial, por ejemplo, es una forma de reducir el sufrimiento animal, definitivamente. Claro. Definitivamente, o sea, lo bestia es. Pero ya una cuestión personal, decir, bueno, yo ahora, ¿lo comes o no lo comes? Ahora, pero algo como, el, como las vacunas, ¿no? Las vacunas son inyectadas en animales para proteger anticuerpos, entonces. Sí. Este, ¿cómo haces, no? Si evitas. Yo quiero, es que ese es el tema que lo tengo abajito. Ah, ya. Espera, es que quiero. Sobre el tema que tú dijiste. Sí me parece importante, que es este, precisamente había, estábamos hablando antes de la empatía, de que la empatía no debe ser siempre nuestro direccionar moral. Yeah. Y muchas de las personas que somos vegetarianas porque un día nos dio pena comer carne, ¿no? Y dijiste, y bueno, a mí me pasó simplemente que empecé a pensar que por qué estaba comiendo un trozo de carne. Yo sabía que existían los vegetarianos, ¿no? Pero entonces nunca se me había pasado por la cabeza hacer una. Pero pensé que un día me di cuenta que estaba comiéndome un animal, pudiendo no hacerlo, y puse en la balanza, ¿no? Comer animal. De hecho me sentí mal, fue completamente individual, me sentí mal por comer un animal, pero podía evitarlo y seguir viva. No, entonces claro, es un tema de emoción, pero a la vez lo valoras después. Entonces claro. Y si lo pones en la balanza, y la balanza se va a favor de dejar de comer carne, es como enamorarte, ¿no? Primero te enamoras, tienes un arranque emocional y de ahí ves la manera de que funciona racionalmente y ves la manera de adaptar todo, pero, para que claro, encaje con lo que. No es tan así porque o sea, no es que existe independientemente, por eso es que menos que te puedas enamorar de absolutamente cualquier persona, y es que las ideas, tienes un montón de ideas y todas tienen una balanza a favor y en contra. Entonces si tú primero decidiste ser vegetariano y después te diste cuenta, es como yo he sido frugívora y tratado de vivir de flores y frutas. Y he salido, porque no podía. Entonces, primero decides y después ves la balanza. Si la balanza te dice que no puedes, te sales. Si la balanza te dice que sí puedes, te quedas. Yo creo que deben haber vegetarianos que llegan a ese punto por una cuestión racional, ¿no? Pero la mayoría es bien emocional, ¿no? Como la mayoría es. Claro, pero por eso es que quiero hablar aquí solamente del tema moral, y es por eso que hablé sobre las falacias al principio, de no te comes a tu pollito, esas cosas, tu carne, esas cosas. No quiero hablar de esas cosas porque son falacias, son malos argumentos. De que en verdad podría ser utilitariamente mejor comer carne. Claro, yo lo consideré cuando tú me dijiste, y si me demuestran que puede ser, pues sí. Y de hecho lo posteé en el grupo de Les Rock, nadie me dio ningún argumento a favor. Son una sarta de utilitaristas ahí y nadie me dio ningún argumento. Ahí yo creo que. Pero sí tengo argumentos a favor de no darle derechos a los animales. Ahí yo creo que es como. Claro, es una hipótesis. Podría ser que no, digamos. Hay tantas variables. Depende de la población que estás hablando. Hay lugares donde la agricultura es imposible. Los chukchi en Siberia, o sea, tienen que comer morsas. A veces se comen morsas que mueren naturalmente en la mayoría de los casos. Y es, o sea, igual se va a producir dióxido de carbono, se va a podrir esa carne. Mejor te la comes, ¿no? No hay posibilidad. Y allá sí hay un montón de comunidades. No sé, hay gente que vive de la pesca nada más, ¿no? Entonces, si tú en este momento quisieras, por lo menos, tal vez en un futuro, ¿no? Pero en este momento lo que plantea esta, ¿no? Es que es insostenible que todo el mundo sea vegano por la infraestructura que hay, usando la infraestructura para, y también tendrían que aumentar las áreas agrícolas, ¿no? En nuestro caso. En cambio, ser omnívoro te da mayor flexibilidad, porque tú puedes en un pedazo de tierra sacar más calorías por hectárea, si por ejemplo dejas que una tierra descanse, pones ahí herbívoros y de ahí haces agricultura y ahí vas rotando, entonces tienes animales y plantas, y de esa manera obtienes, hay estudios que sacan más calorías por hectárea, ¿no? Estamos hablando de que podría ser que para muchos, no para todos los casos, pero para muchos casos, una dieta omnívora genere menos impacto y sea más sostenible para el medio ambiente, ¿no? En realidad no es así, es todo lo contrario. Al día de hoy, el 70% del agua potable del mundo disponible está siendo utilizada para la ganadería. Y estamos con cerca de 1.200 millones de personas que no tienen agua potable. Porque se van a la ganadería. Que pongas esa cifra, ¿no? Sí. Es sorprendente que. Luego, y con las tierras cultivables pasa lo mismo. Se está utilizando el 60-70% de las tierras cultivables, que no son desiertos, sino las cultivables, donde hay tierra buena, también para la ganadería. Entonces, una vaca, por ejemplo, que es el animal que más, que uno de los que más se come en el mundo, consume 11 veces más que un ser humano. Entonces es un gran desperdicio de terreno y de agua potable para darle a un animal que en promedio te saca 280 kilos de alimento efectivo para que pueda alimentar, no sé, pues a una semana unas cuantas personas. Sin embargo, en una hectárea de terreno, donde no hay vacas, ni cerdos, ni pollos, ni nada, eso te puede alcanzar para alimentar a muchísima gente. Entonces, pero dices que la ganadería ocupa más terreno y consume mucho más agua que toda la agricultura mundial. Es una afirmación bien. Sí, de verdad. ¿Por qué? Es que no, ¿sabes qué le pasa? Es porque no sabemos la cantidad de animales que mueren. Somos 7.000 millones de seres humanos, ¿no es cierto? Y hay 157.000 millones de animales que se están destinando solo para alimentación. Ni siquiera estamos contando los que... Sí. ¿Al año? Y cada año suben, y cada año suben, y cada año suben. Entonces, la cantidad de animales que mueren en granjas es muchísimo mayor, por lo tanto, genera mucho más daño. Y se sabe que el 51% de los gases de efecto invernadero son producidos por la agricultura y la ganadería, que va solo para esa industria de la alimentación. La agricultura sola para seres humanos es muy pequeña a comparación de lo que se usa para... Tendría uno que dejar de tener perros y gatos, ¿no? Ese es otro tema, pero por si acaso, mundialmente también se desperdicia 1.3 billones de toneladas de comida. Y justo hace poco vi un video sobre la cantidad de comida que se desperdicia en Estados Unidos. Comida que compras, no la comes, la botas y se va. No, el hecho de que desperdicies más del 50% de la comida que compres en ciertas casas no impide que sigas consumiendo y que siga produciendo la industria. O sea, la industria no es sinónimo de consumo completo. Mira, lo que yo pongo en duda y quisiera encontrar evidencia al respecto es que creo que la agricultura ocupa mucho más, terreno, ¿no? Y genera un mayor impacto en el ecosistema que la ganadería, o los auquenios, las vacas en pampas, que simplemente pasan por un terreno. O sea, pongan a pensar los campos de cultivo de Europa, de Canadá, bueno, pero, de Estados Unidos, que ocupan la mayor parte del país, ¿no? Entonces, me sorprende las cifras. A eso me refería con agricultura para la ganadería. La vaca necesita una cantidad de pasto que se procesa y se convierte en alimento procesado. Pero al final la vaca está metida en una pequeña granja de 1.000 metros cuadrados, nada más. Pero lo que utiliza es... No quiero andar demasiado en el tema, ¿por qué? Porque si es cierto, lo pongo en los enlaces, y si no es cierto, el siguiente programa nos corregimos. Entonces, ponernos a discutir ahorita sobre algo con lo que de verdad no tenemos estudio es innecesario. Por eso quisiera que quede grabado. Quedó grabado hace 40 minutos. Desde hace 40 minutos. Bueno, pero yo quiero dejar ese tema aparte porque el tema central es lo moral. O sea, ¿ustedes admiten que moralmente es incorrecto comer animales o no? Bueno, no comer animales, no. Usar, tener una industria de la manera en la que tenemos de animales. Porque otra cosa, y es otro punto, es que ni Peter Singer ni nadie aboga por, uno, nadie aboga por el no matar, y dos, nadie aboga por la absoluta erradicación del sufrimiento. Sufrimiento siempre va a haber, muerte siempre va a haber. Entonces, la idea es la reducción del sufrimiento innecesario. Bueno, David Pierce aboga por la abolición del sufrimiento. David Pierce es el que ha escrito el imperativo hedonista. Hedonista, el imperativo hedonista. Quiere eliminar el sufrimiento del universo. De acuerdo. O sea, no sé si eliminar, pero puede ser que haya una funcionalidad en el sufrimiento. Puede ser que no sea conveniente eliminarlo por completo. En el caso de la colonoscopia, el estudio que estamos hablando, ¿no? O sea, a veces el sufrir puede ser que te dé más placer a largo plazo. Eso tendrá que determinar la ciencia. Por ahí es conveniente eliminarlo por completo si se puede. Pero sí estoy de acuerdo que hay un problema con industrias masivas, sobre todo de carne del mundo, y que se tiene que hacer algo para reducir el sufrimiento animal. Y hay que ver hasta qué punto, ¿no? Obviamente tiene que haber un análisis utilitarista de los costos, ¿no? A largo plazo, no solamente para los animales, sino también para las personas. O sea, yo sí estoy de acuerdo con la tesis central, es que es reducir la cantidad de sufrimiento en general, ¿no? Lo que me parece es que si tú analizas solo esa parte de la moral, estás cayendo en un error. Porque la moral, en estos casos, sobre todo, digamos, cuando es algo, una parte de la filosofía práctica, no puedes aislarla de los hechos. O sea, no puedes aislarla de la relación entre esa moral y la persona que practica esa moral, ¿no? A esto me refiero exactamente a qué pasa cuando una persona piensa que es mejor ser vegana que no serlo y comienza a tratar de difundir eso de tal manera que a los hijos, por ejemplo, no les da ciertos alimentos que sí pueden ser esenciales. O sea, por ejemplo, niños que tengan déficit de complejo B, ¿no? Lo que sea, algunos aminoácidos. Entonces, me parece que yo estaría totalmente de acuerdo si es que con el veganismo llega también la información completa, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil es que para todo el mundo pueda ser mantenida una dieta vegana y no tener problemas de salud? Incluso hay, acaba de salir un estudio complejo sobre la cantidad de patologías que tienen los veganos en comparación con los que no son veganos. Y en algunos casos, por ejemplo, hay mayor incidencia de asma y en general de alergias en personas que son veganas, en personas que no lo son. Y también el cáncer en general es un poco superior en personas veganas que en personas no veganas. Después ponen los enlaces también, claro, pero entonces, si estas cosas son ciertas y uno no es suficientemente responsable, entonces yo creo que en ese caso estaría mal, ¿no? Me parece que todo debe ir con bastante información para que no haya problemas, ¿no? Bueno, yo voy a poner enlaces. Yo no estoy completamente segura porque yo he leído muchos estudios que se contradicen, pero al momento yo creo que sí lo es, y por eso es que... Pero mi postura ya es, como dije, mi postura es individual. Yo creo que es una cuestión completamente individual. Y ahora vamos a jugar ciencia ficción. ¡Yes! Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es la dieta. Número 1. La dieta vegana es la mejor para la salud mental. Número 2. La dieta vegana es la mejor para perder peso. Y número 3. Comer huevos y pollo en lugar de carne de res aportan grandes beneficios climáticos. Ah, ya, bueno, voy a leer lo que mandó Iván. Y dice, las dos primeras son falsasas, según lo que yo he leído. Lo mejor para la mente es el omega 3 y su mejor fuente es el pescado. O sea que no responde, porque dice que hay dos falsas. Yo también pensé que la 3 es la cierta, pero después me acordé que es una falsa. ¿Cualquiera puede responder? Sí. Si todos van a responder. Si tú ya sabes la respuesta, responde. Sí, bueno, mira, la dieta vegana es la mejor para la salud mental, siempre va a depender de cada persona, porque hay personas que son súper depresivas y adoptaron una dieta vegana porque les sacó la información, pero pueden seguir siendo depresivas por mucho tiempo más, ¿no? Si su ambiente social favorece la depresión, vas a seguir siendo depresivo, pero no necesariamente. La dieta vegana es mejor para perder el peso, solo si es balanceada, si no, puedes engordar 40 kilos, tranquilamente, ¿no? Y lo del huevo y pollo dan beneficios climáticos, falso, solo lo reducen, porque es un animal más pequeño, nada más. Pero si es un animal pequeño, lo reproducen tan masivamente que sobrepasa la crianza de cerdos y vacas, entonces ya no tienen beneficios climáticos tampoco. Mm. Espera, ¿sabes que tiene que ser solo una falsa, no? Pues las tres son falsas. Oye, pero las vacas no son las que más gases emiten. Claro que ¿sabes sí. que hoy día me dijeron que en realidad... reducen nada más. Claro, reducen, pero hoy día me dijeron que claro, sí. Pero que está comparado con las carnes, acá dicen, comer huevos y pollo en lugar de carne de res aporta grandes... Claro. Pero como es la pregunta beneficio, no hay beneficio, es reducción, espera, reducción de... Tienes que elegir una falsa. Es muy, muy pequeñoso, ¿no? Bueno, yo voy a ir por la 1, por el hecho de la B12, que es bueno, en teoría debería suceder que la B12, si hay deficiencia de B12, hay problemas con el sistema nervioso, así que puede ser la 1. Ya, sobre el 3, lo que quería mencionar era que ya me han dicho que, claro, si suprimes a las vacas como fuente de CO2, pero esos gases tienen que salir de algún lugar. Entonces, si la gente come más vegetales, esos gases se van a seguir emitiendo. No, es un chiste. O sea, que igual va a haber Bueno, porque... Bueno, pero lo que sí es verdad es que sí, la industria ganadera es una fuente importante de gases de efecto invernadero. Y yo voy por la número 2. Porque la número 1... Porque las tres son falsas, y de hecho dentro de las tres, la 3 me suena menos falsa. Pero me voy por la número 2 porque me parece más posible No sé, porque me parece que de repente hay como poblacionalmente más veganos que no se preocupan por... No sé. Me parece que poblacionalmente puede ser que haya menos veganos que se preocupen por perder peso. La primera, la dieta vegana es la mejor para la salud mental. Yo creo que acá puede ser un estudio correlacional, ¿no? Porque sé que los veganos en promedio son más inteligentes que los no veganos. No es que el ser vegano te haga más inteligente, pero hay una correlación. No me sorprendería que haya también una correlación de veganismo con salud mental. La dos, yo creo que es la que podría ser falsa. Me parece que una dieta, por ejemplo, como la dieta de Atkins, podría ser mejor. De la dieta vegana depende, ¿no? Si comes, por ejemplo, gluten, o digamos, si te dedicas a comer, no sé, pizzas, obviamente no vas a bajar de peso. Entonces, la 2 me parece que la dieta vegana no creo que sea necesariamente la mejor para bajar de peso. Y la 3, no estoy seguro, me parece que, o sea, la intuición me dice que la res debe contaminar más que los huevos del pollo, pero también la industria de los huevos del pollo contamina bastante, así que ambas pueden tener impacto en el clima. Me voy por la 2, ¿no? Pienso que la dieta vegana no creo que sea, de todas las dietas allá afuera, la mejor para bajar de peso. Ya. Yeah. Yo creo que la 1 es falsa justamente por un estudio que leí hoy día. Es que también la 2, no veo por qué un vegano sería mejor que otra persona para perder peso. O sea, estoy entre la 1 y la 2. Pero creo que la 1. Ya. Número 3. ¿Comer huevo y pollo en lugar de carne de res aportan grandes beneficios climáticos? Es ciencia. Porque la ganadería ya es responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en Europa en los últimos 20 años se ha duplicado el consumo de carne. Resultados de la investigación de un nuevo estudio muestran que la adopción de una dieta en la que la proteína se deriva de las aves de corral es una manera inteligente y barata de reducir nuestro impacto en el clima. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Ese dato es antiguo. Es de... El último estudio demuestra que es el 51% de gases invernaderos generado por la ganadería. La ganadería en general. Es de el 1 de abril de una fuente confiable que tengo. Yo creo que ahí puede haber varios estudios, hay que tomar como algo conservativo. Como el tema de la dieta es bien complicada, son los últimos estudios, o sea, de abril para adelante. Yo les recomendaría en todo caso poner como enlaces el documental Conspiracy, que es lo último que hay, que toman también como fuentes confiables, como la FAO y la misma ONU, ¿no? Que demuestran. Vamos a poner los enlaces. Tienen que mandarme los enlaces. Y contrastar también, porque hay fuentes. La número 1, la dieta vegana es la mejor para la salud mental. Es Sion. ¿Único ganador? No, a ver, ¿quién también? Pero Adriano se cree moralmente superior por haber ganado. No me importa, llevo dos programas ganando, así que... El cerebro humano necesita una ingesta adecuada de nutrientes esenciales, como los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B, B12 y folato, la vitamina D y minerales como el zinc, el magnesio y el hierro. Una dieta equilibrada y de alta calidad como la mediterránea ofrece todo esto. Por cierto, Iván en su último mensaje dijo que también iba por la 1, así que Iván también ha ganado a distancia. No, pero Iván iba por la 1 y por la 2. Una vez más. No, Iván ahorita, o sea, antes de que ustedes dijeran eso, Iván por el mensaje dijo, dice, de las, no estoy segura, así que, dice por champeo. Dice por champeo, la falsa es la 1, sí. Pero una vez más, esos datos tampoco no son ciertos. Los omegas y todo eso están en los vegetales. No hay ningún problema con eso. Claro, no sabíamos cómo es deficiente. Sí, pero yo creo que es pero los pescados son una fuente generalizada. O sea, una persona que no se preocupa por su salud, no importa porque igual come pescado. O sea, porque otra cosa es que lo que importa también es si te preocupas o no te preocupas por tu salud, porque puedes comer carne, pero también puedes comer papas fritas todos los días, que también... Y es muy curioso que se suele cuestionar la dieta vegetariana y no se cuestiona, por ejemplo, un tacu-tacu o un cau-cau, que es totalmente tóxico, ¿no? O una chanfainita, qué sé yo. Todos esos platos criollos o el pollo de brasa con papas fritas es súper tóxico, pero nunca se cuestiona ese tipo de dietas. Sin embargo, uno trata de optar por una dieta 100% vegetariana y te cae todo el mundo a cuestionarte por qué comes eso, ¿no? Claro, es porque vas contra el status quo. ¿Pero qué toxinas hay en el pollo de la brasa? Ese es otro tema, cuando hablemos de salud, hablamos de eso, no sé si... Salud a la campana. Sí, yo creo que hay alimentos nocivos y alimentos no nocivos, pero ahorita no nos vamos a... Y en ambas cosas, ¿no? Pues, ¿qué hemos dicho? Papas fritas con pollo puede ser una... No, pero si él menciona toxinas, tiene que especificar cuál, ¿no? Las cosas a la parrilla y fritas está demostrado científicamente que es tóxico para el cuerpo, ¿no? A ver. No sé, yo lo pongo en duda. Ah, las papas fritas porque forman Sí, de hecho son vegetales. Las papas fritas pueden ser Las cosas quemadas no son cancerígenas, tú puedes quemar lo que quieras. Pero las papas fritas... Que se vea un estudio que las cosas queman. Para otro programa puedo invitar a un amigo que sabe muchísimo sobre nutrición vegana y... No, eso porque sí. las papas, no, solo por las papas, no por el aceite, es porque las papas forman una película, no, tú debes saber que forman algo, las papas fritas. El aceite vegetal cuando se fríe, puede cambiar las propiedades, ¿no? No, pero la papa en sí, por el almidón, o sea, el almidón frito es el que puede estar con... Todas esas cosas las vamos a poner en los enlaces, continúa. Sí, por eso que han modificado genéticamente las papas para que no tengan ese componente cancerígeno que tenía antes a la hora que las freías, justamente. Pero no lo que las encochabas. Pero cuestionar a la papa y no al pollo me parece un poco... ¿no? ¿Al pollo? Ya quedamos en que no podemos cuestionar al pollo porque el pollo no tiene ni derecho ni deberes. Y que no puede dar su consentimiento, así que no pueden tener sexo con el pollo. Por favor, Luciana, continúa. Número 2. La dieta vegana es la mejor para perder peso. Es ciencia. Ahí me quedé, ¿no? No, continúa. Es lo que yo creo que no es cierto. Las personas que siguen una dieta vegetariana, especialmente vegana, que no incluye productos de origen animal, obtienen mejores resultados que las personas que hacen otras dietas de reducción de peso. De hecho, pueden perder alrededor de 2 kilos más en corto plazo. Espera, pero es porque las personas que son veganas y además quieren perder peso. No, porque hay artistas que se han sometido como Beyoncé, por ejemplo, han hecho una dieta de 22 días y ha bajado no sé cuántos kilos y ya ahora... Claro, pero es porque eres vegano y además quieres perder peso. Yo creo que es gente que quiere perder peso y dice, ya, a ver, ¿qué dieta me hace perder peso? Y se van a la vegana, porque en verdad yo sí creo que te hace bajar de peso rápido. No, claro, antes de estar comiendo como una... Claro, si estás comiendo McDonald's todo el día y... ¿Pero qué dietas han comparado? ¿Se han comparado con la dieta mediterránea, han comparado con la dieta paleolítica o sola, con qué dietas han comparado? Porque no creo que... yo creo que la mediterránea o la de Atkins puede ser inclusive... No, pero... comer solamente proteínas debe ser más eficiente. La de Atkins es malísima porque rebota al toque. La dieta Atkins... La dieta aquí hay una reducción de peso al inicio que seguida por malestares y un aumento de peso. ¿Cómo así? Ahorita no recuerdo ya, pero lo voy a... Porque no es igual a la dieta paleolítica, la dieta Atkins es... No, claro, solo... claro. O sea, lo que pasa con el problema de la dieta Atkins es que no diferencia los tipos de grasa, ¿no? Después tú comer grasas poliinsaturadas o grasas trans, ¿no? Pero si la dieta Atkins, si comes proteína que tiene un buen perfil lípido, entonces no... Bueno, pero como... El tema con la proteína animal es que desgasta más tu sistema digestivo que la proteína vegetal. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Eso tienes algún estudio para probar eso? Sí, mira, lo que pasa es que el estudio de China, que creo que está citado en... Sí, el estudio de China es sesgado, yo lo he puesto, lo voy a poner en los enlaces, no hablamos de eso porque no nos iba a alcanzar tiempo, pero es un estudio sesgado. Yo creo que vamos a dejarlo... No tantos que hay. Yo voy a dejar los links ahí. Es el principal, ¿no? Que sacan los vegetales. Pero, chicos, yo voy a llamar falacia en Gerardo y es una falacia... Bueno, de hecho es un tipo de... No le puse nombre a la falacia, pero está dentro de lo que mencioné en punto número 2 de, entre comillas, es lo más sano, o no, en número 8, no te enfermarás, / cura el cáncer, / cura, inserte aquí, enfermedad de lo que usted padece. No creo que haya estudios sustentados para poder decir este tipo de cosas y creo que no debemos buscarlo. Ahora, para cerrar, quiero preguntarte, Gerardo, ¿qué nivel de vegano eres? El nivel que me pongan los demás. Yo simplemente hago lo que puedo. ¿Cómo es? ¿Tú Julio, qué nivel? Es que soy nivel 5, ¿no? ¿Sí? ¿Qué, ¿por qué? ¿No comes cosas que producen sombra? ¿Sí? ¿No comes cosas que te dan penita? No, no, no, no, no. Eso no es como nivel vegano, nivel Dios, así se vegano, nivel Dios. No, simplemente yo hago lo que puedo, hago activismo por los animales, ¿no? Tengo un blog de comida vegetariana, tengo un proyecto con unos amigos que es de una escuela vegana de cocina. Hago lo que mi tiempo me permite, mi dinero me permite, y creo que es lo que me nace. O sea, yo venía de mi juventud siendo ecologista, por ejemplo. Y en un momento de mi vida me llegó un documental, lo vi, en donde mostraba todo mucho más gráfico, y dije, bueno, creo que es un momento de dar un paso más. Me di cuenta que el ecologismo era el 1%, y siendo vegano hacía mucho más por mi comunidad, por los animales, por todo. Me dijiste que tenías un blog, ¿cuál es tu blog donde pueden buscarte? Sí, se llama Coma y Punto, pero con i latina, Coma y Punto, y ahí dejo mis recetas de comida para que la gente pueda ver. Hay comida sana, no sana, ¿no? También hay un poco de todo para que la gente vea que es muy fácil comer vegano. Y la cita racional es: no hay nada que me guste menos que los malos argumentos para un punto de vista que me gusta mucho. Y es de Daniel Dennett. Y es así como me siento yo a veces respecto al veganismo. O respecto al utilitarismo también, ¿no? O cualquier otro punto de vista que me guste. Bueno, y así concluye la edición 37ª de la guía escéptica. Recuerden que voy a poner los enlaces y referencias en el cuerpo del post de la página web. Busquen la página web como www.guiaescéptica.org. Búsquenos en Facebook como Guía Escéptica. Pueden escucharnos por la plataforma de iVoox, en iTunes o de frente desde la página web. En Twitter como @guiaescéptica. Y nos vemos la siguiente semana con el episodio 38º, que va a ser sobre mensajes y correcciones. Y si tienen mensajes, correcciones, insultos, chistes respecto a este programa, mándenlos para que entren de una vez en el siguiente mensaje, en el siguiente programa, porque si no van a tener que patearse hasta el subsiguiente. Y eso es todo, y nos vemos la próxima semana. Y gracias a Gerardo por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir un rato con ustedes. Y eso es todo, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Dónde es la parrillada? ¿Dónde es la parrillada? Y nos vemos en la siguiente parrillada. Bueno, vamos a una parrillada de la guía escéptica, sin especistas y con mujerzuelas. Y nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao! ¡Chao!